Ayer, bueno, se debió a que hicimos una inspección de rutina hace una semana atrás, bueno, en la cual constatamos la situación que se encontraba el mismo. La verdad que yo interpreto que el deterioro al cual ha caído se puede deber a la crisis que viene atacando al campo, que es una cadena, y que seguramente a ellos se le ha mermado la faena, y ellos se manejan justamente con este ingreso y ha afectado en lo que es el mantenimiento del edificio. Pero bueno, las condiciones no están dadas para que pueda seguir faenando, por lo tanto lo notifiqué del cese de actividades hasta tanto se resuelva su situación. Ajá, pero me decían que ya esta mañana ya no está colocado la faja de clausura en el portón. Mira, yo te comento, cada vez que se cesa la actividad del matadero, se tiene en cuenta si cuenta con animales en los corrales, eso complica bastante lo que es el sistema del cese de actividades. Ajá. Como es un cese de actividades, también se le hace, pero es flexible hasta tanto terminen de la faena de todos los animales con los que se encuentran dentro de los corrales. Eso pasó, hoy tienen que terminar la faena, pero en realidad, porque no es un problema de higiene, sino más bien del mantenimiento en sí, la seguridad, y bueno, teniendo en cuenta y marcándole todos los problemas con los que acusa y que bueno, marcándole el riesgo en el que se encuentra, tuvimos la delicadeza de... Claro, y más que estamos, perdóname, estamos en época de altas temperaturas donde los procesos de descomposición de la materia orgánica son mucho más rápidos, ¿no? Es decir, enseguida se te empieza a pudrir lo que no está en frío o lo que no se manda al digestor, ¿no? Sí, pero no tienen problema, tienen una cámara interna que funciona. Lo que pasa es que tienen problemas con los pozos de desagote, tienen problemas con el sistema eléctrico, tienen problemas con, bueno, justamente con el digestor, pero tenemos que autorizar a terminar con la faena para realizar ya la clausura, hacer el acto de clausura normal. Eso es así, tuvimos en un momento tuvimos una clausura en la cual dejamos los animales en el corral y fue, la verdad que fue casi peor, los propietarios nos hicieron responsables del mantenimiento de los mismos y nos ocasionó un problema paralelo. Entonces definimos que a partir de ahí cada vez que proceda a realizar, siempre y cuando las condiciones lo permitan, por supuesto, cesar la actividad una vez terminada toda la faena. Y esto es lo que se coordinó incluso con los responsables de la cooperativa y bueno, hoy terminaría la faena y ya que quedaría el acto completo. Emir, vos y yo no somos pibes, ¿no? Ya nos tienen que poner con las batatas, ¿no? Porque tardamos en hervir, digamos. Pero sos un antiguo empleado municipal. Y ayer yo le decía a Nacho que, si no me equivoco, en la tercera gestión del doctor Carazale, se había dispuesto que tanto el matadero como la sociedad rural, y a tal efecto se les habían adjudicado tierras en Empalme Cortizo, debían mudarse de este lugar. Aquí ahora, la calle Belgrano al 1900, donde está el matadero y la sociedad rural, son el exacto centro geográfico de nuestra ciudad. Desde tu responsabilidad de cuidarnos la salud de los alimentos que ingerimos a todos, porque en definitiva a eso apunta tu departamento, ¿pensás que es sostenible el matadero en este mismo lugar? No, yo soy de la idea que no. Es más, ya hablé con planeamiento porque siempre tenés que estar buscándole la solución a eso. Cerrar un matadero con todo el servicio que cumple, principalmente a los productores pequeños que están acá alrededor, en la zona de San Antonio, esto se afecta. Pero yo, en planeamiento ya está el proyecto, bueno, la idea es justamente que que en el nuevo parque industrial se pueda llevar adelante una obra acorde a, la, a las características que necesita San Antonio. Yo te comento esto, en la segunda gestión justamente de Tano, lo habíamos charlado, incluso yo estuve dirigiendo el proyecto de en su momento cuando, que se había clausurado, lo había clausurado el Senasa en ese momento, se trajo un veterinario de, me acuerdo de que estaba trabajando en el matadero de Arroyo, una firma muy grande que, en Bariloche, y bueno, trabajamos en el proyecto de mejorarlo, el matadero, ahí fue donde se compró el horno digestor, se compró caldera, se hizo una inversión fuerte, pero siempre entendiendo que casualmente de ese lugar donde iba a ser llevado el matadero. Hoy por hoy, planeamiento está preparando el proyecto en la zona del parque industrial nuevo que se está preparando. Bueno, la idea es justamente es hacer un matadero acorde a la necesidad de San Antonio. Este, ¿por qué te hablo acorde? Porque este está visto, como es tan antiguo, como la habilitación que tiene este matadero rural. Claro. Hoy por hoy la lógica me dice que no es San Antonio para un matadero rural. Sí. Un matadero rural es para la zona donde no puede un pueblo de categoría superior abastecerlo. No es el caso de San Antonio, tenemos uno categoría A, 180 kilómetros, todo asfalto, el cual también tiene, funciona acá con, provee a carniceros, a carnicerías locales, o sea, la ley me indica que está en categoría A para abastecer San Antonio, pero de todas maneras, San Antonio podría merecerse un categoría B al menos y en un lugar adecuado, bien lo decía Boyo. También me reuní con la gente de la sociedad rural, le propuse en su momento en esa reunión que puedan negociar con el municipio, cedernos los terrenos, que el municipio le haga el predio, se lo prepare con un quincho, con todos los elementos que ellos necesitan para incluso para realizar remate, que hoy por hoy no lo pueden realizar, pero no, es una actividad que a ellos les está faltando y que la necesitan. Emir, no solo hoy por hoy, yo llevo 22 años acá en San Antonio y jamás vi una muestra o un remate allí en la rural. No, claro. Yo en 22 años, haciéndome memoria, no vi nunca una feria, una exposición o un remate en la rural. O sea que, Sí, realmente ellos están perdiéndose una actividad importante a realizar debido a que no cuentan con los que no cuentan con el predio acorde a la a las características, y eso es para ellos fundamental para que crecimiento, para mejora. Ellos están comprando en remates o llevando mercadería remates en otra zona, en otras cosas. Bueno, y donde tienen que pagar flete y todo eso, cosa que es una actividad que ellos la podían realizar acá. Estaban interesados en su momento, yo creo que cuando ni bien salga lo de planeamiento, yo creo que se los va a invitar y que ellos van a estar interesados porque mostraron interés en ese momento en la reunión. Ajá.